Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Cristian? Bien, acá estamos, de vuelta. ¿Qué programa nos dejó esta chica, por Dios? ¿Qué programa? Arde el estudio. Arde, hace calor. Hace calor hoy ya, pero acá adentro nada más. Acá adentro. La noche está fría. Quiero saludar a mi hermana que cumplió años, a mi hija que cumplió años ayer, o antes de ayer ya, porque hoy ya es miércoles, un quilombo todos los días. Uno entra acá, como digo siempre, entra un día y se va otro. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Cristian? Lo agarré desprovisto. No, sí, pero... Se está acomodando el... A los abrigos, a la ropa para abrigarse, porque medio, hace mucho frío. Medio como el Cebolla Rodríguez para vestirse, ¿no? A las frazadas que no nos abrigan a la noche para dormir. Yo tengo la teoría de que las frazadas marrones abrigan más que las otras. Sí, ¿no? A mí me gustan las frazadas marrones. ¿A usted no? Sí, también esas que vienen, que son antiguas. Claro. Eso, sí. ¿Cómo le va, señorita, señora, la compañera, amiga, la locutora de este programa, Malena? Hola, buenas noches. Yo la vuelvo loca como la presento. Sí, siempre. Me presentás de muchas formas. Porque, está como disociada mi presentación. Porque usted es todo, no sé cómo explicárselo, usted es todo acá adentro. Me encanta. Bueno, Gaby nos dejó con un programón. No sé cómo vamos a hacer para seguirla. Claro, lo que pasa es que nosotros hoy somos pocos. Que nos espere, que nos espere, que no se vaya, que ahora vamos. Ahora vamos, sí. Es que usted dijo, como que entra y no se sabe cuándo sale, tampoco se sabe cuándo llega, claro, usted a su casa. No. O sea, va a tener problemitas, va a llegar un día y va a tener la puerta cerrada. Yo entro caminando para atrás, porque cualquier cosa, si mi mujer se despierta, salgo para adelante y como estoy yendo a laburar. Claro, a usted no le pone la traba en la puerta. No se puede. Se puede, siempre se puede poner la traba en la puerta. No tengo traba. Bueno, la llave cruzada. Sí, pero... ¿Nunca se encontró con la llave cruzada? Sí, pero yo cuando salgo con un taladro eléctrico. De última saco la cerradura. Entra por la ventana. Claro. Dani. Decía que hoy un programa que nos dejaron medio huérfanos, pues Marcelo se fue. Un saludo a Marcelo. Sí, Marcelo. Tuvo que ir. Marcelo se fue la semana pasada un día... Sí. De excursión con Yamila y no volvieron más. Y no volvieron. No volvieron. ¿Hasta dónde se fueron? No lo sé. No lejos. Puedo. Yo le dije la otra vez, cuando Yamila se va, nadie sabe a dónde, pero se va. Sí. Pero vuelve igual después. Sí, es un boomerang. Sí. Es como una suegra. Sí. Se fueron a festejar el día anticipado de la primavera. ¿Vieron? Se fueron de camping por ahí. Mierda que se anticipan los tipos. ¡Qué bárbaro! Hablando de primavera, ya estamos en el cuarto semestre, ¿no? Más o menos. ¿Vio los brotes? No llegó nada todavía, ni los brotes llegaron. Yo, ni los brotes de soja en el supermercado. Me asusta esto. Yo estoy yendo al súper, al que es de el contrario al horario de nuestro programa. Sí. Cada vez hay menos cosas. Las góndolas están vacías en ese supermercado. ¿Qué le pasa? No, la gente no compra ya, ¿no? Yo ya no voy al supermercado, pero mi marido el otro día fue al mercado central, sí, y me dijo que estaba lleno de gente. Claro, pero la gente va a buscar precios que ahí. Algunas cosas estaban más baratas y que otras cosas estaban más caras. Opa. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, Malé? Se lo voy a dedicar a todos los niños y adolescentes que están en situación de calle. Yo como siempre, porque no me puedo quedar con una cosa. Yo soy así, se voy a dedicar a dos cosas. Uno, a la libertad de Milagro Sala. ¿Sí? Y la otra, a mis compañeros y compañeras del Hospital Nacional en Red, que ayer fue el día del estatal, ¿sí? O sea, hoy mismo, porque recién es hoy, ¿no? Fue el día del estatal y son trabajadores que, pese a lo que diga este gobierno, fortalecemos el Estado, porque somos trabajadores que estamos todo el tiempo viendo la necesidad del más vulnerable, del que necesita, y nosotros estamos ahí todo el tiempo presentes. Sí, totalmente. El estatal es el administrativo, es el enfermero, es el médico, es el psicólogo, es el trabajador social. El chofer. Son todos los agentes de salud, son los profesores, son los pedagogos, son los directores de escuela. Se trata de estigmatizar al empleado público estatal sin saber que, o queriendo hacer creer que ese empleado no labura, cuando en realidad son los que cumplen los principales roles que una sociedad necesita para llevar adelante las políticas públicas de un país. Exactamente. Y en este saludo también a unos grandes amigos que siempre están con nosotros, que son estos, los compañeros del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Dicho esto, le quiero contar que este es nuestro programa 44, cuac, 44, decía el tango. La cárcel. Exactamente, qué lugar feo para estar, ¿no es cierto? Qué lugar feo. Y también para toda esa gente que está privada de su libertad, que seguramente con estos fríos la está pasando bastante mal. Pero bueno, nosotros le vamos a dar otra vuelta, ¿le parece a esto de la cárcel? Y yo le voy a preguntar primero a usted. ¿Por qué cosas, si tuviera que estar preso, vamos a poner, si en su en su horóscopo, en su cómo, no sé cómo explicarlo, en su vida está marcado que tiene que ir preso, ¿por qué le gustaría ir preso? Primero no me gustaría ir preso. Pero digo, yo sé que a nadie le gustaría ni nadie queremos estarlo. Pero si está marcado en nuestro destino, eso es lo que le quería decir. Ah, sí. Y tiene que ir preso, ¿por qué sería? Y por robarle... Sí, sí. Robarle a una persona millonaria para darle a una persona pobre plata. Muy bien. Usted, Male, si tuviera en su destino que estar detenida, no me acuerdo cómo se llamaba el tema del ataque 77. Era Bustamante en cárceles de mujeres. Opa. Y yo creo que por cumplir una pasión, o sea, por algo muy pasional. Bien. Yo, si tuviera que estar preso, comparto un poco lo que dice Cristian, pero también me gustaría que sea por pelear por el que menos tiene. Ay, nos hizo quedar re mal. ¿Por qué? Es que usted siempre dice cosas tan importantes. Yo sería como una especie de Robin Hood. Claro, yo sería como el pequeño Juan, por ejemplo. En esa. Y ella me le hizo quedar como una hueca ahora. No, no. No, no, nunca. ¿Alguna vez te estuviste preso? No, no estuve preso. ¿Nunca? No, nunca. ¿Usted? No, por ahora no. Yo una vez. Detenido. ¿Qué hizo, ser menor y mentir y estar con mi hermana que era más chica. Ah. Nos fuimos en el 82-83, capaz, a Montehermoso, un lugar cerquita de Bahía Blanca, todos militares, mucho militar. Y salimos con un amigo que era mayor de edad, de 18 en esa época, tenías que salir con documentos y no se podía andar mucho de noche por la calle. Fuimos a un pub que cantaba una chica temas muy bonitos, tipo de Sandra Meano, así muy, muy tranqui, muy, muy lírico. Y cuando salimos nos paró la policía a los tres, y el flaco que estaba con nosotros, que era un amigo mío, Hugo, tenía documento, bueno, te vas. Ustedes documento no tenemos. ¿Cuántos años tiene? Y en vez de decir que éramos menores y que no nos podían detener, dijimos 18 los dos, mi hermana y yo, los dos presos. Y el pobre Hugo tuvo que ir caminando hasta donde estábamos en una casa, traer los documentos y sacarnos de la comisaría, que para todo esto ya eran las 8 de la mañana. Pero bueno, bastante feito. A mí, yo nunca estuve preso, pero me pasó una vuelta que me agarró la policía. Yo estaba sin documento. Y me dice, bueno, arriba. O sea, vamos a la comisaría. Y vos sabés que le di 40 pesos al policía, y zafé. Qué barato sale, o sea, policía. Agarré la billetera y le digo, porque el tipo estaba esperando eso, estaba esperando la coima, o sea, estaba esperando que quería plata, ¿viste? Y me avivé y le digo, mirá, tengo esto, tengo solo 40 pesos. Y bueno. Que en ese momento 40 pesos eran 40 pesos, valían, o sea. Eran como 400 de ahora, más o menos. Claro, claro, sí. Era guita. Pero bueno son baratos, igual. Son baratos. Pero bueno. Había malaria esa noche. Claro, son bastante complicadas esas noches. Uno ahora tiene como otras herramientas, porque qué sé yo, si te para la policía tenés celular para filmarlo, para llamar por teléfono a tu casa. En esa época no había nada. Y tampoco la gente se metía y tenía miedo. O sea, sí, tenía miedo la gente como para meterse. ¿Qué cosas de esta de la modernidad? Igual más o menos, Dani, ¿eh? Mire que el otro día me contaron un caso de una mujer que se peleó en un supermercado porque había una diferencia de precio de un yogur. Sí. O sea, el yogur, la góndola estaba a 20 y cuando llegó a la caja le costó 30 y la mujer se puso como muy nerviosa, se empezó a pelear con la cajera. La mujer le dijo que iba a llamar a la policía, llamó a la policía y al final se terminó llevando presa a la mujer que compró el yogur, la policía, y le hizo una causa. No hay que comprar yogur. No hay que pelearse en los supermercados. No, el supermercado, viste que Coto está armado hasta las dientes. Ahora, por portación de cara o claro, algún entredicho, uno puede ir preso también. Sí, hay que tener cuidado. Decía, de las cosas de la modernidad, ¿no? ¿Qué cosas consideran que no tendría que faltarles en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero? ¿Con qué cosas de la modernidad se sentirían desnudos si no la tuvieran? Puede ser, no sé, un corta uñas. No sé, Nico acá nos está haciendo señas. Nico con algo. Mogia sin celular no. Con algo que no cree que es indispensable para su vida. Claro, él sin celular no podría estar. ¿Y usted, Malén? Yo creo que la época actual nos hace creer que hay cosas que son indispensables para vivir y que sin eso no podemos, no sé, existir o no podemos pasar nuestro tiempo o no podemos estar ni un minuto. Y creo que no es así, o sea, que nos hacen pensar que es así y terminamos a veces creyendo que es así, porque cuando no tenemos esos objetos nos sentimos como perdidos, pero que en realidad durante muchos años vivimos sin esos objetos. Cuando yo era chica no había celular, no había forma de comunicarse con el otro que no sea acordando en un lugar, por ejemplo. Y acordarte de dónde eres y... Sí. Y bueno. Capaz que acordabas a las 5 de la mañana. Mañana te veo, no sé, en la rampa de Mar del Plata a las 4 de la tarde. Y si no estabas ahí, fuiste. O no sea, te encontrás nunca más. No, y si el otro iba al kiosco a comprar un Sugut, claro, te desencontraba ya. Pero digo, igual te encontrabas. O porque le decías a, no sé, a dónde solías ir. O sea, pero el encuentro se daba igual. Sí, se buscaba más. La gente ahora es como... Antes vos, por ejemplo, hasta podías levantarte una chica preguntándole por una calle. Ahora con el GPS, ¿a quién le vas a preguntar? Claro. Salvo a la gallega que te dice, doble de la derecha, por aquí a la izquierda. Antes las personas se visitaban más unas a las otras y no había un medio de comunicación. O sea, si no era el teléfono de casa, claro, se visitaban más. Ahora está el mensaje, entonces... ¿Para qué le lo pones, voy a ver? Claro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y te dice, bueno, todo bien, está todo bien. Y no lo vas a visitar, ¿viste? Claro. O sea, pasa eso. A mí me pasa que en mi casa, mi hijo tiene la habitación arriba. Y yo le mando un mensaje para que baje a comer, para no andar gritándole. Sí, pero porque si no tengo que andar gritando, molestando al vecino que escucha. Porque, digo, el patio del vecino, de mi patio... que va para arriba, da al patio del vecino. Si yo le grito a las 9, 10 de la noche, bajá a comer, lo despierto o lo molesto al vecino. También, entonces, también en muy pocos años cambió mucho los modos de vincularse, porque totalmente, yo en no muchos años me acuerdo de que teníamos que ir todos a la misma hora, por ejemplo, si estábamos de vacaciones, a los locutorios, a hablar por teléfono. Y las colas que había en los locutorios. Y cuando llamabas a tu novio, ¿te acordás? Vos te ibas solo de vacaciones, tenías que llamar a tu novio en los locutorios y todos estaban... Y todos esperando y vos decís, cortá vos, no, cortá vos. Claro, y mientras estabas en la cola, a su vez había otra gente novios que ibas conociendo. O sea, también ahí mucha gente perdió la novia y el novio porque se enganchó con otro. Estabas una hora en la cola del locutorio. Claro, ¿y para qué llamar a este y colocar lo que está la llamada? Si acá tengo otro, decían. Y así mucha gente perdió sus parejas. Ahora, disculpen mi ignorancia. Sí. ¿El fax todavía existe? O sea, ¿se usa el fax? Sí, solamente para cosas legales. Por ejemplo, vos podés mandar un fax a una oficina para no tener que ir a llevar el... Pero también se está usando mucho el mail. El mail o la otra, o escaneado. Claro. Que ahí sale la firma original. También la foto. Mandar una foto, un documento. La otra vez me pasó que fui a un acto en el Congreso y una mujer tenía su DNI en el celular fotografiado y quería entrar con eso. Y la mina le decía, no, flaca, tenés que tener un DNI para entrar. Tiene la huella digital. Claro. Hay cosas que no se pueden. Pero sí, la palabra tenía mucho más valor. Exactamente. Porque digo, si vos arreglabas algo, no podías cancelar por celular. No había forma. Entonces tu palabra tenía un peso que ahora no tiene la palabra. Tenía valor porque era la palabra. Esto se puede borrar. Cuando vos escribís algo, se puede borrar. Y en cambio la palabra de uno no se podía borrar. Y ahí estaba, ¿no? No sé. Es complicado. Pero bueno, el que va a dar la palabra, porque yo les voy enganchando tema con tema, ¿vieron? Como una locura. Sí. El que va a dar la palabra va a ser Messi y Ricky Martin, para la alegría de Malena. Y sí, se van a casar. ¿Cuándo se casan? ¿Ahora? Ahora, en agosto. En estos días. Fines de julio, agosto. Habíamos dicho la otra vez de que Messi tuvo que echar a la mujer de la reta por lo que caro que le cobraba la organización de la fiesta. Y bueno, se va a casar. ¿Con quién se casa Messi? Con Antonella. Que es la novia de toda la vida, con la que ya tiene dos hijos. En Rosario. Claro, en el Monumento a la Bandera lo hace, ¿no? Sí. ¿Lo invitó? Ojalá que me llame por teléfono, porque tengo esa sensación de que en algún momento me va a llamar y me va a invitar por encontrar. Teléfono, sí. Usted sabe... Y vamos a jugar un picado también. ¿Usted sabe que es lo que hablábamos hace dos o tres semanas atrás? Sí. ¿Sabe lo que pidió de regalo Messi? Plata. Pero para él no. No, para su fundación. Exactamente, quiere que le donen a su fundación algo. ¿Usted qué le donaría? Y yo le regalaría un... plata y además un par de botines y una pelota. Unos botines que dice... Un par de botines, no, pero un par de botines hechos por el zapatero, ¿viste? Que te duran más, bien cosidos. El otro día escuchaba al patrón Bermúdez decir que el padre jugaba y le afilaba los tapones que eran de cuero. Ah, mirá. Para lastimar al contrario. Claro, uno de esos. ¿Y usted, Male, qué le regalaría? ¿Con mi sueldo? Sí, con su sueldo de empleada estatal. Y bueno, ahora con el aumento que nos dieron, creo que... Y le podría ir a hacer... La no, cláusula yo, gatillo. A mí no me va regalar. A quedar otra que hacer algo muy creativo. Yo le podría hacer a Messi en la fundación, por ejemplo, en la que él tiene, donde están todos los niños, algún día algún tallercito muy creativo. ¿De qué, por ejemplo? Y, a ver, armado de atrapasueños. Coquedama. ¿Cómo me gustan las coquedamas? Algún taller de fotografía, de radio, no sé, algo. Claro, algo, ¿no? Sí, yo no me va a quedar otra que hacer. Messi, si estás escuchando, a vos te digo, Malena, Cristian y Daniel están dispuestos a hacer un taller de radio en tu fundación en Barcelona. Hacemos un origami, le decimos a Tamara. Claro, que hacemos origami también. A su compañera y hacemos origami. Claro, no está bueno. Mire, si nos contrata Messi, nos vamos a Barcelona. Ay, qué lindo. Hacemos un campamento ahí, claro. En la orillita de Marbella. Los chicos la pasarían muy bien. Eso es Francia, igual le voy a decir, ¿eh? Marbella ya es Francia. Yo pensaba más en la Costa Brava, allá por Girona, una cosa así. Está lindo, cerca de los Pirineos. Yo le pediría trabajo igual, ¿eh? O sea... ¿Y esto es trabajo? ¿Usted cree que esto no es trabajo? Sí, sí, sí, pero le pediría trabajo en realidad también. ¿Y de qué trabajaría con Messi? Y le estaría bueno, no sé, laburar... Imagínese de secretario privado de Messi. Sí, sí, sí, algo de eso, o sea, algo, no sé, de utilero de él, personal... No me acuerdo ahora de quién hablaba el otro día, alguien que tenía 18 asistentes. Acompañante terapéutico para cuando se descompone, no sé. Claro, viste que le agarra como el vómito, así que le hace. La acidez. Claro. Qué mal, una milanta. ¿Qué sé yo? Algo. Un gastrocedol, ¿no? Claro. El rock de la cárcel. ¿Tiene ganas de escuchar un temita? Tengo muchas ganas de escuchar un tema. Yo le traje al poderoso, al máximo, al Elvis. Elvis Presley. El rock de la cárcel. ¿Puede ser, Nico? Y ahí estamos escuchando el rock de la cárcel. One through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wait. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard them locked out, jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in a old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jail. Let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let's rock. It'll be let's rock. Everybody, sad sack was sitting on a block of stone. Went over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail. Let it rock. Shifter Henry said to Bugs, for heaven's sake, no one's looking out a chance to make a break. Bugs turned to Shifter and he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the old cell block. Estamos acá nuevamente. ¿Por qué? Porque decíamos que se casaba Messi y Ricky Martin. Ricky Martin se casa un par de días, 3 días, 4, 5, al estilo TV, ¿vale? ¿Cómo es eso? Ricky Martin se va a casar con, bueno, con su futuro esposo durante 3 días en la ciudad de Nueva York. 3 días. Ahora, ¿qué hacen 3 días en un casamiento? No sé, la verdad es que a mí me preocupa eso, porque, digo, ¿tres días no dormís? No sé, ¿se puede no dormir por 3 días? No, yo creo que no. No sé, viste que yo estoy como que me ceno algo, una serie y me da sueñito. Entonces digo, 3 días despierto. Me cuesta pensar en un evento durante 3 días. Igual también es verdad que cuando me empiezo a trasnochar, o sea, yo ahora cuando me voy de acá no me voy a dormir. No, ahí quedo manijo hasta las 6 de la mañana, 6 y media, y ahí recién me duermo y a las 7 me levanto. Entonces, cuidado con lo que dice Ari. Por no, pero es de la emoción que me da, la adrenalina que me da el trabajo. Sí, digo, sí. Imagínate ver a Ricky Martin casándose. Y yo me deprimo un poco, porque veo que se casa, me da un poquito de cosas. Pero pero va a ser feliz. Igual me gustaría ir a su fiesta. A lo mejor me invita, no sé. Está como en la de Messi. Sí. La de acá es más barato porque Rosario, son 300 kilómetros. Y Fito dijo, Rosario siempre estuvo cerca. El problema es Nueva York. Claro, Nueva York sí. Bueno, pero supongo que me va a sacar los pasajes. Si es como los últimos videos que hizo Ricky Martin, la fiesta va a estar buena porque, digo... Tiene según power. Dicen, va a tener mucho show, va a tener mucha diversión. Y lo que él dijo es que él le propuso matrimonio a su pareja. Y se lo propuso de rodillas y con una bolsita de terciopelo roja. No sé qué tenía la bolsita de terciopelo, porque nunca dijo la nota que tenía. Y que la pareja tardó 30 minutos en contestarle. Y que él después le tuvo que volver a preguntar si quería pasar con él, con Ricky Martin, el resto de su vida. Sé que estamos en horario de protección al menor y se me ocurren tantas cosas. Sí, pero a mí creo, también. Dije, pero ¿qué había en la bolsita roja? Claro, pero no voy a meterme en esa camisa de once varas. No, ¿qué no. tema esa frase? Sí, ¿no? Lo conoció por las redes sociales. O sea, mire, Ricky Martin conoció a su pareja por las redes sociales. Hoy se usan mucho las redes sociales para conocer parejas. Está muy de moda. Parejas de otro, por ejemplo. No, parejas. Por ejemplo, el fin de semana salí con una amiga que está soltera y nada, tenía Tinder y empezamos... Tinder. Claro, y empezó a ver a cuánta distancia estaba la gente que tenía Tinder. Otro Tinder. Claro. Yo tengo un Kinder con sorpresa adentro, pero que no lo abrí porque me hace mal el chocolate. Lo único que no me gusta de esa modalidad es que te muestra como todas fotos, entonces es medio... Claro, y si no dice verdad, mucho de la persona. Y si no es verdad, el tipo no es... mire si la agarra como el anestesista. ¿Qué usted ese... dice si pone otras fotos claro, la persona? Claro, yo, por ejemplo, en mi red social no tengo mi foto. Tengo la de otra persona. Bueno. No, bueno, otra persona pública, digo. No es que tengo la foto del indio. Pero porque, no sé, tuve mucho tiempo la mía. En cualquier momento vuelvo a la mía. Y eso te marca la ubicación también de la persona. Por ejemplo, te va diciendo si esa persona que está en la foto, no sé, está a 10 kilómetros, o está a 5, o está a 30 metros. Entonces, depende de dónde te vas moviendo, te va diciendo a dónde está. ¿A dónde está el tipo? Claro. Dice, cuidado, ¡puf! Chocaste. No sé, ¿usted tiene Tinder? Sí, yo conozco, no tengo Tinder, pero tengo Facebook. Pero igual, o sea, es medio riesgoso... Por así decirlo, a veces desconfiable, porque pasan muchas cosas feas por eso, o sea, o se hacen pasar por ciertas personas y al final terminan en cosas raras, y en feas, cosas malas, claro. Claro. Yo soy más chapado a la antigua, a mí me gusta sacarlas a bailar, es más, le diría más, me gusta ir a ese balcón y silbar para que salga y regalarle una flor. Una canción. Conozco igual personas, conozco gente que se han conocido por Tinder y han tenido, o sea, han empezado una relación. O sea, tengo mi primo que se llama Matías y estábamos los dos solteros. Y bueno, no sé, se habrá notado en el Tinder y como al mes me presentó a la novia que era de Guaymallén, de Mendoza, y la conoció por el Tinder. Mira, ¿y le figuraba que vivía en Mendoza cuando la conoció? Sí. Ah, te tenés que ir hasta Mendoza, ¿eh? Yo ya lo eliminé. Claro. O sea, me decís Mendoza. Qué sí, corto. Se fue hasta Mendoza y ahora están en José C. Paz, a donde vivo yo. Están viviendo los dos. En la ciudad de Ishi. Se juntaron. Claro, pero lo aceptás y te gusta ir lejos, porque si no, ¿qué haces? O sea, yo tengo un problema. Nos tenemos que ir a una tanda y yo le querría preguntar, ¿cuánto tiempo puede esperar por amor? Pero para después de la tanda. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Y volvimos con la chinita. La chinita. Les preguntaba, ¿cuánto tiempo pueden esperar por amor? ¿Pero qué? ¿Esperar qué? O sea, no entiendo. Vamos a suponer, usted está enamorada de alguien, ¿no? Usted decía, no me iría hasta Mendoza como el primo de Cristian que se fue, Matías. Se enamora de alguien, le gusta mucho a alguien. Y ese alguien o no le da bola, o ese alguien está en este momento en otra cosa, o cosas por el estilo. ¿Cuánto tiempo puede esperar que eso se dé o que esa relación? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que a mí las personas con las me van gustando o pasando cosas a partir de que las conozco. No me pasa con la gente que a primera vista sí puedo mirar si es lindo o es fea o está bien desarrollado en su cuerpo, pero de ahí a que me pase algo como para pensar algo distinto, no. Entonces eso se va dando con el tiempo y conociendo la actitud de las personas. Entonces digo, ¿cuánto tiempo puedo esperar? A mí me pasó que, o sea, que esperaron, o sea, una chica esperó para estar conmigo como 4 años en el colegio. Yo iba a séptimo y pasó octavo, noveno, primero, segundo de polimodal y recién estuvimos juntos. ¿Por qué? ¿Usted no le daba bola? No le daba bola. ¿Por? Después me empezó a gustar la chica. Ah, vio eso, digo. Digo, no todo es Y me dijo, te esperé 4 años, me decía. Yo te gusto de vos de hace 4 años, me dijo. Por eso digo, no es todo a primera vista así, porque si no eso es como... Carolina. Algo más vacío, ¿no? Yo hablo de algo, de lo que va generando el día a día, lo cotidiano y... Pero después se volvió en contra, porque le pedí para salir, para estar de novia, de novio, y me dijo que no. ¿Y pero cómo? Si lo estaba esperando, sí, maestro. Sí, pero bueno, estuvimos un tiempo saliendo y cuando le dije, bueno, ¿querés ser mi novia? Me dijo que no sé. Y me quedé re mal yo, porque la digo... La histeria porque estaba como así. Yo estaba como creído, me la había creído en su momento, ¿viste? Y me dijo que no. Qué bárbaro. Es así. ¿Y usted, Mele, qué piensa de eso? De las esperas. A mí no me gustan mucho las esperas. En todo caso, esperaría activamente. Bien. Es como una mezcla entre la acción y la espera. O sea, mientras claro. Te digo que te espero, sigo haciendo mi vida, porque no voy a detener mi vida para esperar a otro. Pero digo, puede ser que alguien te guste mucho y que digas, bueno, a lo mejor este no es el momento, pero tampoco uno queda detenido en ese momento. No, obvio, siempre sigue uno. Sigue su vida, a lo mejor una espera activa, y a lo mejor mientras va viviendo ese momento activo, se da cuenta que eso que tanto quería ya no es lo que tanto quería. Ese es el riesgo pasa. De la espera. Claro, a veces ¿no? pasa eso, ¿no? Pero bueno. Se da cuenta que en el camino encontró algo mejor. Sí, qué sé yo. Sí, bueno, qué es. Porque la espera también es como nunca poder concretar lo que uno quiere. O sea, no está muy bueno quedarse en la espera. En todo caso. No, pero lo pensaba por esto que usted, que Cristian decía de lo de Mendoza, ¿no? Porque usted dijo, lo elimino. Digo, capaz que está el amor de su vida en Mendoza y usted lo eliminó y. Claro, y capaz que le pasa como Matías, que ahí estaba, ¿no? Puede ser, no lo sé. Sé yo. La ansiedad de uno. No, puede ser, a lo mejor sí. Pero sí, yo... Tiene razón lo que dice usted. No esperemos, qué sé yo. Me perdí por dónde iba de tanto esperar. Igual lo de Mendoza decíamos referencia al Tinder, porque si vos ves una foto de alguien que vive en Mendoza y vos estás en Capital y lo eliminás porque ya está... ¿Cómo sabés que te arbola? Claro. Pero aparte está en Mendoza. Otra cosa es conocer a alguien que te gusta mucho que vive en Mendoza y que decís, bueno, lo voy a intentar... Me gusta Mendoza, me gusta la ruta de, no sé... Del vino. Del vino. Pensaba en las cosas de la nueva tecnología, hablando de estos amores y estas histeriqueadas a través de escribir. ¿Se acuerdan del MSN? Si hay alguna persona que todavía use el MSN, en este momento llame a la radio. El Messenger. Claro, y le pagamos un viaje, no sé, a Groenlandia. Era como la primera forma virtual de comunicarte con otro virtualmente. O sea, muy loco, de tener un chat. Claro. O sea, porque era eso. Y me acuerdo que me quedaba horas escribiendo con gente, pero qué raras que eran las... Bueno, ves, ahí se dilata el encuentro, claro. Porque uno pasa tantas horas en la virtualidad que terminas como dilatando el encuentro real. Exactamente. El cara a cara. Exactamente. Por eso a veces no está tan bueno. No, por eso lo cerré. Y después apareció WhatsApp. Claro, pero mucho después tiempo apareció después. Apareció Facebook. Claro, el Facebook. El chat de Facebook. Y después, no sé, me parece que WhatsApp después. Sí, después salió uno de Yahoo. Y ese medio Yahoo, como sí, Yahoo. Había dejado clueco al de MSN. Y después salió Facebook, mató a los dos. Y Gmail quiso hacer una especie de también de chat y también murió. Y bueno, y ahora está Telegram, que es como la versión más libre y más hippie de WhatsApp. Instagram, pero no tengo Instagram. Bueno, sigamos con las enfermedades y las enfermedades psicosociales. Mire que lo que le estoy diciendo, como el ataque de pánico, como el estrés. Pero es que ahora cualquier cosa que usted tiene le dice, ¿qué tengo? Y tendrá estrés. Sí. Pará, loco, me estoy muriendo. Es estrés. Claro. No, pero escúchame. No sé. ¿Por qué creemos que estas enfermedades tienen que ver con lo psicosocial? ¿La verdad? No sé, me parece que es algo de lo individual, que tiene que ver con el sujeto, con la persona, y tiene que ver también con lo que pasa en la sociedad, y como que en esa conexión, en el medio, en la conexión de lo individual con lo social, se va armando como algunos padecimientos que llevan como esta forma de fobias o estrés o... Digo, es muy difícil vivir en la ciudad. Nosotros porque vivimos en la ciudad y no registramos lo que es vivir en la ciudad. Pero yo tengo mucha familia que vive en el interior, por ejemplo, en Bariloche, y cuando viene a la ciudad me dice boludeces que yo ya estoy acostumbrada, pero por ejemplo dice cuánto ruido que hay acá. Sí, y realmente el ruido lo caotiza. Y nosotros estamos como muy incorporados ya a vivir con eso y no nos damos cuenta. Yo cuando hablaba de enfermedades psicosociales me pensaba en esto, ¿no? En cuántas cosas nos exige la sociedad. Llegar a tiempo al laburo, tener que andar pisando peatones, podríamos decir, no concretamente, sino de una manera imaginaria, digo, para poder llegar a nuestro trabajo. Dani, vos pisás peatones a la mañana. No, quiero decir, pero vio que... Esquivando. Sí, pero no, esquivando hasta cierto punto. El otro día no sé dónde estaba caminando, la gente te empuja. Sí, a la mañana cuando tomás el subte se hace un efecto avalancha que te tenés que... te meten a los empujones y a veces quedás como ahí atrapado en las puertas. Yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, que no uso para ir a trabajar el subte, a veces a la mañana voy a hacer un trámite, entonces sí voy en subte. Y entonces viajo con una paz que no tiene el que viaja en subte, porque... salgo con tiempo, entonces no me apuro. Si no es este subte, será el que viene. Pero la gente te lleva. El otro día me subieron a un subte sin que yo quisiera subir. Sí, igual todo bien. Si no viene uno, esperás el otro, pero al quinto subte ya te querés subir. No, o sea. Está bien, pero cuando bajás, por ejemplo, vamos a suponer el H, que es un subte que va vacío. Cuando bajás y todos van a hacer el transbordo con la B, te pasan por arriba y vos... O sí, sea, bueno, yo viajo en ese, a veces viajo en la línea B, la sí. B y hace... B y H, sí. Después sí, al revés para volver, H. Claro, sí. Y usted peor, porque después toma el claro. Tren que va a donde, al norte. A José C. Paz. Sí, yo viajo en hora pico a veces y es un caos. Claro. O sea, la línea B más que la H, la línea B, o sea... Va mucha más gente. O sea, te metes adentro sin... O sea, te llevan así y te metes adentro y te quedás entre medio de la puerta así, todo cruzado, ¿viste? Claro, es un... ¿Y sabe lo que es viajar a Varela? No están los trenes modernos. No, ¿qué 148? Ah. No están los trenes modernos, no, para Varela. Tenés el viejo tren. El gasolero. ¿Y sabes lo que es subir con la bicicleta al furgón? Sí, sí. No, por eso digo, a eso me refería con las enfermedades psicosociales, ¿no? Como que vivir en una sociedad nos enferma bastante, nos pone, nos saca del eje, ¿no? Y cómo nos obliga también a ponernos en un lugar bastante feo. Sí, hay personas que también tienen fobia a la agrupación de gente. Cuando se agrupa la gente, ponele, yo tenía un amigo, un compañero que íbamos a recitales juntos, y muchas veces cuando se llenaba el salón o donde estábamos del teatro, que estábamos parados, le agarraba fobia y tenía que salir de ese lugar. Porque era como, no sé cómo se llama eso, Malé. Sí, como un ataque de pánico, un encierro, sí, claustrofóbico. Sí. Sí, también pasa a veces cuando uno está muy acostumbrado a vivir en la ciudad, por ejemplo, y se va de vacaciones a un lugar que, no sé, está arriba de una montaña, por ejemplo, y no silencio, tiene todo luz, tan a mano, llega un momento que necesita algo de la ciudad. O sea, a mí me pasa que a veces necesito, no sé, ir a un supermercado, bajar a un claro, kiosco. Ver gente, pelearte o con sea, ver a alguien. Pelearte con una cajera por un yogur. Hacer algo. A mí me pasa cuando voy a lugares muy tranquilos, la primera noche me cuesta dormir y como que a eso de las 6, 7 de la tarde me agarra como una depre, como una angustia, como una cosita acá, ¿viste? Pero después se me pasa, es el primer día nada más. A mí me pasa, o sea, con los baños. ¿Con los baños? Con los baños me pasa, o sea, sí. Cuando usted dice con los baños, ¿habla de ir a hacer algo o claro, bañarse? Claro, claro, no, de ir a hacer algo. Si voy a orinar, está todo bien. Sí. Pero si voy a hacer lo segundo... si no es tu baño, no podés. Si es mi, no, claro, o sea, si no es mi baño... Me cuesta horrores, ponele, en el hospital nunca fui al baño. No, o sea, es complicado, yo tampoco, a mí no me gusta. Fui a orinar, no sé por qué, pero no puedo. Es complicado los baños de hombres. Yo tengo ¿y el dos de hijos. Mujeres? No, pero el de mujeres tiene más privacidad. Yo tengo dos hijos varones, sí. y ahora quieren ir al baño de hombres, no quieren ir al baño de mujeres. Y cuando yo voy sola con claro. ellos, tengo que esperarlos en la puerta. Y cuando no salen, tengo que empezar a gritar. Claro, y mientras tanto veo a los tipos pasar. O sea, y vio que los nenitos son rompepelotas, que se quedan en los baños mirando. Y voy a decir, mirá cómo sale el agua, y tocan y vuelcan el detergente. Sí, a mí me pasaba, pues yo tenía una hija mujer y me pasaba eso, que cuando salía con ella tenía que encargársela a alguien. Es más, yo iba a la pileta del club de amigos, que para entrar a la pileta tenía que pasar por el vestuario. Entonces si van un papá con la hija, no pueden entrar por el mismo vestuario. Entonces tenés que mandarla y sí, no pueden. Yo he entrado a baño de hombre a buscar a mi hijo porque ya claro, estaba, o sea, pasaba se el tiempo y no estaba. Y la verdad me sentía media desquiciada, pero he entrado. Sí, es complicado. Hoy les traje una perlita, como... todas las semanas, un tema viejo. Este tema es de Pedro Conde. Pedro Conde era un músico que salió allá por el año 81-82. Fue militante del Partido Intransigente. Debutó tocando jazz también. Cantó temas de su autoría. Estuvo con Pien Bayona, con Roberto Pettinato. El 2 de mayo de 1982 abrió un show de Piero Comprema. Piero Comprema, que ya les voy a traer algo de Piero Comprema, que no es flan con crema ni frutillas con crema. También armó varios recitales ad honorem para causas comunes. Es docente, vivió en el sur, un tipo copado. Y tiene un par de discos que se llama Realidad de 1983, Sin Presupuesto de 1985, que lo grabó con el Indio Solari en el estudio de Los Redondos, que le bancaron el lugar. El próximo Organito, que en 1995, en el Barrio de la Boca del 2002 y Subterráneo en el 2004. Vamos a escuchar Milonga de Plaza de Mayo por Pedro Conde. De esos jóvenes de quienes hablan, los que luchan desde atrás de un escritorio. Soy la sangre nueva, soy las manos fuertes, pero para decidir un inconsciente. Soy quien da la vida a cambio de una causa que por lo general no es la mía. No es la mía. Lo que me hace diferente de los niños es la pérdida de fe en mis mayores. Esos que prometen, hablan y almacenan todas mis esperanzas en un archivo. Soy quien da la vida defendiendo tierras a las que mañana no podré sembrar, sembrar. Soy un joven que no puede hablar muy fuerte, porque lo que dice no es muy conveniente. Pero les aclaro que mi canto es libre y lo será aunque mañana me fusilen. Que comprendan los que ordenan dar la vida, que su vida es un milagro y como tal deben apreciarla. Que comprendan los que ordenan dar la vida, que su vida es un milagro y como tal deben apreciarla. Bloque 3 en Para Donde Corres, 44 programas al aire. Cristian, ¿qué tenemos? Tengo una noticia media rara. Sí, porque fingió estar ciega por 28 años para no saludar a la gente. ¡Qué agreta! Sí. Su familia sospechaba, comenzó a pensar que mentía porque siempre estaba bien maquillada y hasta miraba la TV de reojo. Carmen Jiménez se llama, es una vecina de Madrid, de España. Como decía, hace 28 años le dijo a todos sus amigos y familiares que había quedado ciega. Ella aseguraba que debido a una lesión ocular había perdido la vista para siempre. Sin embargo, ahora que ella tiene 57 años, se descubrió la oscura y terrible verdad. En realidad ella no estaba ciega, sino que fingía para evitar saludar a la gente que cruzaba. No, no le gustaba saludar a nadie, ¿no? Claro, o sea, ahí estamos hablando también de algo de... O sea, como veníamos hablando de esa enfermedad psicosocial, ¿no? De ser una greta. Claro, dice... Estaba harta de ver a la gente y pararme a saludar. Nunca he sido muy social y haciéndome pasar por ciega he evitado muchos compromisos sociales. Claro, ¿qué te voy a andar saludando si soy ciega? Pero escuchame, te doy la mano y te cruzo la calle. No quiero cruzar, no quiero saludar, no quiero que me molesten. ¿Le habrán dado de baja la pensión a ella? No sé, porque creo que era de España, ¿no? Ah, de Madrid. Todavía no llegó. Claro, no llegó todavía. Pero bueno, en cualquier momento cuando Felipe se entere del borbón... Claro, no te vengas acá porque te la sacan seguro. Seguro, seguro. ¿Por qué las inyecciones son en la cola? No sé, porque encima son dolorosas las inyecciones de la cola. Sí. ¿Usted sabe por qué? Y no sé, debe tener algún nervio, algo que... Para mí el tipo que inventó de la cola era para ver la cola a alguien. Pero a mí no. me dieron una inyección porque... Porque me dolía la muela, sí, acá en el hospital. Sí. Y ¿se la dieron en la colita? No sabía ni qué era lo que me inyectaron, pero. Pero sí, en el glúteo me la dio Marce, la enfermera. Claro. Bueno, yo le cuento. Aparte, perdón, pero sí, la enfermera o el enfermero que te va a dar la inyección en la cola tiene como un placer extra. Porque es como que, viste, va preparando la jeringa. Agarra la aguja más grande. Claro. Y vos te, con te el muestra, culo en aire. Te lo cachetea, no sé. Y vos ahí indefenso con el culo, claro, para arriba. Y lo único que te dice es respirá hondo. Claro, pues sí, bueno. Siempre es complicado el tema. Bueno, y no todos los líquidos son iguales, porque depende el producto que te van a inyectar, o sea, el antibiótico que te van a inyectar, algunos son más espesos y otros son más solubles. Cuando... Los que son más espesos, ay, sí, ahí exactamente, cuando te pasan uno de esos que son medio aceitosos, Mamadera. Bueno, la cuestión es que es porque hace más efecto en lo que es este subcutáneo, ¿no? Que entra por el glúteo al músculo. Entra el músculo, donde más músculo tenemos en el culo. Claro, con todo respeto lo voy a decir. Claro, no era el cerebro, no. Es el culo. Le dan una inyectable ahí y eso va subiendo, haciendo efecto. ¿Qué pasa? Con el intravenoso entra directo a al torrente sanguíneo, pero también puede entrar un virus. Y salvo que sea... como de extrema necesidad. Claro, o que sea una intravenosa, sí. Tratan de no dar una inyección en las venas. Hoy supimos sí. algo más. Sí, sí. Pero bueno, ¿tiene información, Malé? Sí, tengo una información rara. No, no sé qué habrá pasado. Nació una vaca con cabeza de rasgos humanos que será venerada. No soy yo. Me extraña esto de la vaca con rasgos humanos. Al norte de la India nació un becerro con una cabeza deforme y los habitantes indican que se trata de una encarnación del Lord Vishnu, dios hindú, en un refugio de animales. El becerro nació con los ojos, la nariz y los oídos parecidos a los de nuestra especie. Los ojos, la nariz y los oídos parecidos a un humano. Mientras que la parte inferior de su cuerpo tiene la característica de una vaca. Claro. Yo conozco gente que es así, ¿eh? La vaca murió a una hora de haber nacido y según trascendió, se la estaría por hacer como una especie de dios. Estableciendo un templo para poner al animal y que toda la población le empiece a dejar como sería sus... como el coso de Gilda y de Rodrigo que hay acá, una cosa así para que uno vaya y lleve ofrendas. Puede ser algo así. Tengo un santuario. Un santuario, gracias por la palabra. Lo que pasa es que la vaca con forma humana no sabemos qué pasó en el medio. O sea, algo pasó en ese pueblo y no lo están diciendo. Digo que siempre hay algún degenerado, alguno que no consigue novia. Yo tengo en mi casa, vivo a una cuadra y media del santuario del Gauchito Gil. ¡Epa! ¿Vos sabés que le llevan cigarrillos prendidos y se lo dejan ahí en el... Claro, para que fume... Para que fume el gaucho. Sí, sí, se usa. Tengo lo último porque nos tenemos que despedir, pero no me quiero ir sin esto. ¿Qué cosas fueron a pedir a una iglesia, a una fuente? Veo que hay fuentes que uno va a pedir deseos. ¿O qué fueron a pedir, por ejemplo? O cuando apaga las velitas del cumpleaños. Cuando, claro. ¿Eso, de dónde salió eso? Soplar la velita y pedir tres deseos. Claro, pedir tres deseos, no sé. Pero yo siempre pido amor y que mi familia, por sobre todas las cosas, y mis seres queridos tengan amor y paz. Sí. Siempre pido eso. Son tres. Usted pide amor y paz. Me queda uno más. Claro, bueno, pero... pido. No lo quiere decir el tercero, que es... Salud, salud. Salud, claro. Salud. Y usted... Porque la salud pide... no se compra. Hay que construirla. Exactamente. ¿Usted pide deseos en la iglesia? Sí, he pedido deseos. En las fuentes. He pedido deseos. ¿Y quiere contar alguno? No, a lo mejor que en algún momento difícil de la vida, o sea, que se aclare algo, que haya más claridad para poder decidir algunas cosas. Salud, o sea, poder tener un ser querido que no sufra y que salga del momento que está pasando. A mí me gusta pedir salud y felicidad, porque me parece que si tenés esas dos cosas en la guita, podés lograr hacer, qué sé yo, o no. Pero no te sirve si no tenés ni salud ni felicidad la de plata, ¿no? Totalmente. Igual para mí, tanto la salud como la felicidad son dos cosas que son construcción y no milagros. O sea, cuando se habla, por ejemplo, que en Capital hay un índice de mortalidad que aumentó mucho más que años anteriores, digo, ahí no hay algo de lo religioso que está interviniendo, sino que hay una política pública que se está abandonando y que por eso crece la mortalidad infantil y por eso hay muchos más niños enfermos y muchos más niños propensos a morir. A enfermarse, claro. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un deseo de estar mucho mejor, de ser más felices, de que les haya gustado este programa que hicimos hoy. Y decirles que los esperamos la semana que viene con el 45 de Para Dónde Corres, el cuchillo. Exactamente. Así que vamos a tener un programa filoso, se los prometo. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Para dónde corres, no podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá.